Negro, tenés una llamada. Sí, señor. A ver. ¿Hola? Hola. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Negrito Santillán? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien usted? Bien, ¿usted sabe quién le está hablando? ¿Quién está hablando? A ver, a ver. A ver, recuérdese. A ver esa vocecita. A ver, saque. Ay, una pista. una pista. Una pista. Sí. Vamos a hablar un momento. A ver. Un momentito vamos a hablar. Y tiene un nombre ese momento. Bueno. Yo ya sé. ¿Qué? Yo ya sé, A ver, pero... Negrito Santillán. Otra pista, a ver. Otra pista, esta, hombre. Otra pista, Negrito. Nosotros venía por estos lados y tomamos unos mates, compartíamos unos Sí. ¿Quién es? A ver. Ay, a ver más, Negrito Santillán. Qué rápido que te ¿En dónde? ¿En olvidaste. dónde? ¿Dónde? ¿De dónde la conocés? Y lo que pasa es que el negrito toma mate con tanta gente en tantos lados. Claro. Bueno, te voy a hacer otra pista. Otra más, a ver. Yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé. Negrito Santillán, ¿está Mariano también? No, Mariano no está. ¿Javi está? No. ¿Y está Martín Luna? Sí. Bueno, acá te habla Mari. Mari. ¡Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo andas, Mari? ¿Eh? Y bueno, te llamaba para felicitarte por el Día Periodista también. ¡Apa! ¿Viste que el otro día fue el Día Periodista, no? Sí. Bueno, también te felicito porque vos también sos partícipe de lo que estás haciendo también en la radio. Bueno, viste que me recuerdo de vos, ¿te acordás esos momentos que pasamos? Sí. Que charlábamos, tomábamos unos matecitos esas tardes tan que compartíamos tan lindos, esos momentos tan hermosos, inolvidables. ¿Te acordás, Negrito? Sí. Bueno, ¿Es cierto que te ayudaba a baldear, Mari, el negro? no, la verdad que El negro extraña las empanadas acá, me parece. y bueno, sí, bueno, ese Negrito se fue y ya no vino a visitarme, por lo menos. Ah, bueno, me olvidé. Tengo un montón de cosas ahora. Mirá vos, ¿no? Qué bueno, Ah, era un chiste, Mari. Escúchame, Negrito, ¿estás haciendo candombe? Sí. Muy bien, ¿cómo te está yendo? Bien, todo ¿Bien? tranqui. ¿Cuándo me invitás a dónde vas a actuar? ¿Me te haces una llamadita? Me decís, Mari, voy a actuar en todas partes y voy y te veo, Negrito. Bueno, yo voy a pedir un teléfono a los chicos. Y yo todo lo Bien. llevo. Bueno, Negrito, bueno, de todas maneras, muy pronto te olvidaste de mi voz, ¿no ves? ¡Ay! Bueno, Negrito, yo te llamaba, bueno, y al mismo tiempo me saludo a todos los chicos ahí de la Sí. radio, y al mismo tiempo a Martín Luna, que también compartimos muchos momentos, y al mismo tiempo desearte todo lo mejor y seguir adelante y siempre creciendo como siempre, Negrito, que te sale muy bien, sos un grosso, Negrito Santillán. Vos también, ¿eh? Bueno, un besito grande, Negrito, y bueno, vení, que vos sabés muy bien que sos bienvenido acá al Centro Cultural, y la verdad que, bueno, nunca me olvido de vos, de Negrito, y de todo lo que hacía en la pulseada acá. Dale. Bueno, y al mismo tiempo Martín Luna, ¿no? ¿Está Sí, por ahí, sí, Martín sí. Luna? Te está Está del escuchando ahí otro lado de... del vídeo en la producción, pero Sí. está escuchando, Martín. Bueno, un beso grande y saludos para todos ustedes, chicos. Gracias, gracias, Mari. Gracias. Vamos, gracias, Mari, carajo. Un beso grande, bueno, a ver, sigan adelante. Bueno, chao, Negrito, entonces, ¿no? Dale, pronto. Nos vemos. Bueno, Negrito, chao. Bye, bye. ¡Opa! A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Bueno. Buenas noches, buenos qué días. Qué alegría. Buenas tardes. No se escuchó nada, igual. Nah, no se escuchó nada. Qué alegría arrancar. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien, Santi. Ya tuvimos un llamado inesperado. Tenemos que contar a la gente. Sí. Primero vamos a saludar. ¿Quién es, Mari? ¿Cómo le va, Marcelito Santillán? Muy bien. Mucho gusto. Sebastián García Mardones. Marcelito Santillán. Del Padre Cajade. Carlos Gasman, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, del hogar del Padre Cajade. Y Damián Lambusta. Sí, sí, estar hablando en este mismo instante. Raúl Lafitte del otro lado, con Martín Luna produciendo el programa, haciendo la operación. Exactamente, todo eso. Marcelito, ¿quién es Mari? La que llamó recién para saludarte. Bueno, es la que trabaja ahí, nos dan empanada. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde trabaja Mari? Donde hacíamos antes El Favero. El Favero, en el Centro Cultural del Favero. Eso. Donde antes, donde funciona sí. una de las radios donde se repite este programa. Uh-huh. Radio Estación Sur, que se repite los domingos, ¿no? Claro. Exactamente. Hoy a la mañana en el noticiero de Radio Estación Sur, en Clase Turista, estaban hablando de la nota que hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de ahí en el... en Chispita? Sí, ajá, sí, sí. Yo fui oyente del programa hoy anterior. Estaban hablando de esa nota, parece que tuvo hoy estuve repercusión. Hoy estuve en Chispita a la mañana. ¿Y cómo estaba? Les mando un abrazo grande, Claudia, a todos. ¿Cómo estaba ahí? Bien, ahí fui un rato a visitar, hacía rato que no daba una vuelta. Y sí, un poco bueno, contaba esto que charló la semana pasada con ustedes. Así que fuimos un ratito y ya tomé unos mates. Y le mandaron saludos a Santillán, obviamente, que es la estrella de este programa. ¿Este programa? ¿Se va para arriba, me parece? Se va para arriba. Yo creo que sí. Bueno, así que le mandamos un abrazo grande a Mari también, que se tomó el detalle ahí de llamar y saludar. Y Santillán genera estas cosas. Dejó de ir y... Y bueno, nada, despierta. Una ausencia que se nota. Exactamente. Que... Bueno, tenemos un... ¿usted iba a decir algo, Santillán? Diga, ¿qué estaba pensando? Bueno, un saludo para Pepe, que es su cumpleaños mañana. Ajá. Y una nena del hogar. Muy bien. Yo quiero mandar un saludo a los amigos de radio, amigos y amigas de Radio La Caterva, de FM La Caterva, 97.3 en Cava, que va a empezar a salir la pulseada ahí, parece. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá, vos! Ya lo confirmamos. Parece, no sé, viste, tenemos sorpresa. Que mandar un mail. Sí. Es una radio muy linda, una radio comunitaria en el barrio de Barracas. Ajá. Hay gente ahí del movimiento La Dignidad. Sí, hay gente, bueno, haciendo programas muy lindos, mucho laburo ahí en el barrio, y parece que, ojalá porque además sumaríamos una radio para la gira de fin de año. Sí, exactamente, nos tendríamos que ir allá ¿cómo te capital. Ves, Santillán, allá en Capital, haciendo programa radio. Picante. Che, vamos a escuchar una música y volvemos, porque hay un montón de notas para el día de hoy. Va a salir la revista La Pulseada de junio, ¿sí? Bueno, y hay un montón de cosas. Así que ya venimos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No sé. A ver, Predador. Sorprendenos, Roberto. Predador. A ver. Sorprendenos. Allá. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Estamos en... vida. Qué mal que la pasan en este programa, ¿no, negro? Y si no le tratamos de poner onda en este programa, claro, si no, la realidad, chame. La realidad te pega una cachetada. Claro. Qué fue. Es una piña tras de otra, impresionante. Bueno, hoy decía acá Sebastián García Mardones que se viene la pulseada de junio. Muy perspicazmente, nadie me avisó. Yo dije, cambió el mes y seguramente debe venir una nueva. Yo una tampoco, nueva, no sabía. No sabíamos nada y lo adivinamos. Lo adivinamos. Bueno, y para ver de qué se trata esta pulseada de junio. Que es el número 140. 140, wow. Me gusta cuando son esos números redonditos. Un número redondo. Wow. 140. Año 15, número 140. Así es. Ay, Dios mío. Wow. Bueno, ¿con quién hablamos? Tenemos una comunicación telefónica. Sí. A ver. Pancho Martínez anda por ahí. ¿Cómo le va? Hola. Uy, el eco que hizo él. A ver, saludá de vuelta. ¿Qué dicen? Pero decía alguna frase como. Estoy en un lugar con mucho eco, ¿no? Decí soy tu padre o algo así, a ver, Pancho. Soy padre, pero no soy padre yo, me guardo. No, soy tu viste. Voz de la conciencia, algo así. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo viene la revista, Pancho? A ver, Pancho. Bueno, la revista está saliendo mañana. Uh-huh. Y me viene bastante musical, ¿sí? Bueno, el tema es, vamos a tratar mi informe de etapa de Jacqueline Fernández. Uh-huh. Hablamos de las orquestas y coros del Bicentenario, un programa que ya lleva 8 años llevando orquestas, la música a los barrios, ¿no? Uh-huh. Generando nuevos espacios de expresión para los pibes de los barrios, y que en los últimos meses, ustedes habrán visto, se ha visto muchas protestas, que ha habido orquestas tocando en la calle, peleando contra una especie de achicamiento del programa que se implementó con el nuevo gobierno. El informe, más que nada, hace mención y da testimonios de diferentes docentes y músicos del programa y chicos que empiezan a tener dificultades respecto a los lugares de ensayo, empiezan a no pagarle a los docentes o hay atraso en los sueldos, por ejemplo. En el caso de los docentes que específicamente están en el programa, cobraron recién en mayo los sueldos de enero. Y bueno, y una idea del gobierno nacional de que esto se haga en cargo de las provincias y los municipios, lo que conlleva que, bueno, cada provincia y municipio medio haga lo que quiere. Todos sabemos cuando algo se pasa de nación a una instancia menor, como la provincia o el municipio, empieza a tener menos importancia, ¿no? Y a veces ese presupuesto o esa plata se puede ir para otro lado. Pancho, Carlos Gassman te saluda. ¿Cómo le va, don Gassman? Muy bien, y usted quería comentar que uno de los países pioneros en esto de las orquestas juveniles populares fue Venezuela. Exactamente. Y que el programa empezó antes de que llegara al poder el chavismo. Pero el chavismo, muy inteligentemente, a diferencia de lo que hace el gobierno actual en la Argentina, viendo la potencialidad de este programa, no solamente lo continuó, sino que lo potenció. Y de allí surgió uno de los directores de orquesta que hoy es considerado más importante en el mundo, Gustavo Dudamel. Quienes conocen el mundo de la música clásica saben lo que significa. Actualmente es uno de los directores más cotizados y celebrados en el mundo entero. Surgió de un origen muy humilde y de este proyecto de las Orquestas Juveniles Populares de Venezuela. Además esto de acercar la música clásica, que a veces es concebida como algo muy elitista, ¿no? Y de llevar la música realmente a los barrios y de la posibilidad a veces muy muy lejana que tiene un pibe, ¿no? De decir, yo, ¿cuándo voy a tocar un violín? ¿Cuándo voy a ver un violonchelo? ¿Cuándo voy a tocar una trompeta? La verdad que es triste que esto se empiece a desmantelar. Y por eso es lo que advertimos desde la revista. La otra pata musical del número de que sale mañana, que está llegando mañana al local y que ya empezaremos a distribuir en los próximos días, habla de Juan Pablo Fredes, un fabricante de bandoneones que vive acá en La Plata y que, toda su vida pasó adorando ese instrumento. Bueno, un poco cuenta la historia de cómo llegó él a poder fabricar un bandoneón, cosa que no es para nada sencilla. Era un instrumento con un fuelle, con un montón de lengüetas, con un sonido muy particular, y que se ha dejado de fabricar en forma industrial y que está volviendo a ser fabricado en forma artesanal. Sí, ya no quedan fábricas de bandoneones en el mundo. Claro, los que quedan, los famosos doble A, al recordar el tema Tristezas de un doble A, son muy pretendidos y buscados por los músicos porque ya no se los hace más en ninguna parte, tampoco en Alemania, donde fue su origen. Uh-huh. Y bueno, y este hombre que vive acá en La Plata, que es una entrevista que le hacemos en La Pulseada, ha también empezado a fabricar bandoneones para niños. Es un detalle interesante y una historia que vale la pena leer, lo mismo que la entrevista al padre Pepe, que nos habla el padre Pepe, volvió a trabajar en una villa después de haber trabajado en Buenos Aires, haber seguido Santiago del Estero, un poco por una situación, de amenazas. De amenazas que vivió con todo el tema del narcotráfico. Vuelve ahora a la Cárcova y habla desde la villa, contándonos cómo es la realidad en los barrios, cómo está empezando a pegar algunas situaciones económicas que todos estamos viviendo, ¿no?, en el país. Vamos a hablar también de las voces que aparecen en La Plata, la TV comunitaria, el canal 45 del Retiro, que va a volver a transmitir después de haber cortado sus transmisiones y después de no haber logrado salir en la TV digital, ¿no? Este sueño de tener un canal comunitario que ya estaba transmitiendo, dejó de transmitir, y bueno, se realizó un festival en mayo y va a volver a transmitir, un canal hecho por vecinos. Una excelente noticia. También vamos a comentarles cómo fue la restitución de cuatro restos de los miembros de la tribu conocida como Onas, que es el nombre que le ponen los blancos, pero que en realidad son los Selkman de Tierra del Fuego, de esta usurpación que hizo el Museo de La Plata desde sus comienzos y que en La Pulseada siempre hemos difundido respecto de los diferentes las recientes restituciones que se fueron haciendo. Y también hablamos un poco del golpe en Brasil, de lo que pasó y de cómo se está organizando ya en este impas del gobierno de Michel Temer, cómo se está organizando la resistencia popular en Brasil. Excelente. Hay algo que dice de La Pulseada Radio también, vemos por ahí. Ah, sí, claro, por supuesto. Ajá. Que nos compete, no sé qué. ¿Qué dice, Pancho? La revista La Pulseada... En La Pulseada Radio recogemos la entrevista que le hicieron a Laura Cassetani hace un par de semanas. Uh-huh. Sobre la escuela de educadores. Siempre está La Pulseada Radio. Sí. Pero a nosotros nos gusta, nos gusta insistir, claro. Nos gusta que y también está, como es habitual, Tráfico de Tentaciones. Sí. Tráfico de Tentaciones, como siempre, la sección Nuestras Redes, y la sección La Foto. Mañana, insisto, mañana llega La Plata a la revista y la empezamos a repartir. Bueno, ya la vamos a tener la semana que viene y seguro vamos a estar puntualizando sobre alguna de las notas y ampliando un poco. Francisco Martínez, te agradecemos mucho la comunicación. Saludos, Sebastián, Carlos, Marcelito, nos vemos. Un abrazo. Que estés bien, Igualmente. El mes que viene, Francisco, que venga alguien de la revista acá al programa. Sí, por favor, sí, Francisco. ¿Serán? ¿Hace mucho frío? No, acá está bárbaro. Acá está bárbaro. Serán agasajados. Está faltando el mate en este momento. Sí. Queremos hacer una denuncia pública, pero... A la gente que está del otro lado del vidrio. Que no se está dando por aludida, pero entendemos que se puede remediar. Bien, bueno, veremos. Un abrazo, Pancho. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, se viene con todo la pulseada de junio y esto, bueno, que en algún momento ya habíamos charlado de las orquestas juveniles, de la importancia que tiene. Además, digamos, de la posibilidad de acercarse a los pibes a un instrumento y también de los espacios que se generan, porque no me acuerdo en qué charla la vez pasada teníamos con gente que se dedica a temas de salud mental, adicciones, eso, y decir, bueno, en realidad uno empieza a pensar desde esos espacios ya la posibilidad de prevenir después algunas cuestiones, generando en realidad, es decir, no hay mejor política de prevención para todas esas cuestiones que generando espacios de participación para los pibes, que tengan en su tiempo de ocio. Participación colectiva, además. Claro, ¿no? Exactamente. Esto debe ser una pequeña parte de algo muy grande. Exactamente. Eso es alucinante. Sí. Toda la relación que tienen con los instrumentos también. Ajá. Si bien tienen distintas modalidades, digo, algunos se los dan en concesión, la mayoría los compran los mismos pibes a 10 pesos por mes, no sé, digo, con situaciones así, digo, cómo cuidar eso, cómo ir creciendo junto al instrumento. Sí, sí, un montón de cosas, de valores incluso, ¿no? Para los viejos que están escuchando, con todo cariño. No, también, digo, ¿no? Además de este espacio de participación, se enseñan valores muy, muy lindos y que está muy bien. Las orquestas juveniles son alucinantes. Y la pulseada siempre le pega, ¿eh? A mí me gusta esa voz. Con los eso. Temas que tocan. Sí. Eso me encanta. ¡Menos mal! Eso me gusta. La orquesta... Tenemos aquí una muy cerquita en Berisso. Exacto. Está la orquesta de Berisso, sí. Yo la he escuchado un par de veces y es un laburo interesante, digamos. Me encanta. Sí, y siempre que hablamos con Francisco me pongo a pensar que es difícil hacer una revista mensual en este momento que ¡apa! Todos los días hay noticias. Ajá. ¿No? Y noticias noticia, importantes. Noticia. Y pasan cosas tremendas casi todos los días. Entonces que resista la revista como resistió la del mes pasado durante todo el mes con estas notas. Bueno, sí, habla sí. Muy bien de los compañeros, de los amigos y amigas de Revista La Pulseada, ¿no? Uh-huh. Bueno, algunos están acá. ¡Claro, obvio! Vamos a ir a una música, ¿les parece? Y sí. Ya venimos con un montón de cosas. ¡Sí, señor! ¡Opa, vamos! Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para guardar. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Bueno, escuchábamos recién un tema nuevo de Arbolito que se llama Pará la Mano. Está dedicado a nuestro actual presidente, espero que por mucho que no lo sea por mucho tiempo más, Mauricio Macri. Igual imagínate el cuadro de situación si le llega a pasar algo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Michetti, hicimos, hay algo, perdón, que sí, omitimos recién cuando hablamos con Pancho y recorrimos el sumario de la próxima revista que va a aparecer mañana. Uh-huh. En la sección Nuestras Redes, se ponen a revisar el sumario que aparece en la web, en el sitio oficial de la revista, van a ver que dice: la tristeza llegó sobre el cierre de esta edición, se nos fue Adelina de Alalle, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo de La Plata. Desde acá, desde La Pulseada Radio, nos sumamos en el recuerdo emocionado, el homenaje a Adelina. Recuerdo que fue su archivo impresionante sobre la historia argentina reciente, sus fotos, sus documentos, todo lo que tenía guardado. Fueron una nota de tapa de La Pulseada en algún momento, que creo que hicieron Carlos Saade y Laura Serra, si no me equivoco. Entonces, desde aquí también, desde este espacio, siempre nos acompañó cuando presentamos libros, cuando propusimos actividades, siempre recitales. Siempre estaba, además, ¿no? En todos lados. Siempre estaba. Así que el mejor de los recuerdos para Adelina. Ahí está. Bien. Beso, besito para Madre de Plaza de Mayo y dele pum para arriba. Muy bien, no hablando. Hablando también de gente que viene hace muchos años luchando y generando espacios de resistencia para exigir y para pelear por los derechos humanos de ayer y de hoy. Hace unos días nos enteramos que además de estar festejando, de alguna manera, cumpliendo años, el espacio de la Casa de los Hermanos Zaragoza, también se encuentra una situación ahí compleja que ahora vamos un poquito a profundizar, digamos, con Darío, con quien nos encontramos en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Darío? Damián te habla. Hola, ¿qué tal, Damián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Darío, contanos un poquito en qué están desde la Casa de Hermanos Zaragoza con actividades estos días, pero bueno, medios de festejo y medio de resistencia, como siempre va. Sí, como siempre, ¿no? Es un cumpleaños justamente de resistencia, como lo ha hecho siempre la casa. Tenemos una orden de desalojo que viene desde la fiscalía. Ya hay un grupo de abogados de la casa, abogados amigos, que se están haciendo cargo de ese tema. Así que desde nuestro lugar también acá aportando, como desde la cultura, organizando dos jornadas que va a ser mañana jueves y el viernes, en las que vamos a tener distintas bandas, expresiones artísticas, circo, teatro, algunos talleres, charlas, debate, proyecciones. Es como que estamos armando ahí una jornada fuerte para que la gente se entere por la situación que estamos pasando, atravesando actualmente en la casa, y expandir, ¿no? Más que se empiece a hablar de la situación cultural por la que está atravesando todo el país, ¿no? Con el gobierno este nuevo que tenemos. Darío, la intimación o el desalojo, ¿para cuándo está programado? ¿Tiene fecha eso? ¿Cómo? Y el desalojo llegó con una fecha probable de este viernes o el lunes. Por eso es que, bueno, justo para la fecha del cumpleaños, que estamos llamando a la gente que haga el aguante. Igualmente tenemos un grupo de abogados que, ¿no?, que saben más del tema, que se están haciendo cargo de ellos y van a llevar por la vía legal. Esperemos que sea lo mejor para nosotros. Sí. Sin duda la actividad en la calle y un poco también el acompañamiento de distintos sectores de la cultura de la ciudad ahí en la calle van a ser un factor importante para acompañar eso que a veces necesita ese otro respaldo en la calle, ¿no? ¿No? Uno sabe que las leyes o los abogados no sirven, pero también sirve estar en la calle acompañando esos reclamos. ¿Cuándo, a partir de qué horario van a estar comenzando las actividades y cómo es un poquito el cronograma, Darío? Las actividades van a estar arrancando a las 2 de la tarde, mañana jueves y el viernes. Van a arrancar con, como te decía recién, con charlas, debate, con proyecciones. Después de eso tenemos el jueves, justo lo tengo acá en la mano, así que te lo puedo decir así detallado. Sí, sí. Arrancamos el jueves a las 17 con La Voz de la Tierra, después sigue un dúo de tango, un solista, La Gramilla a las 19, La Chicharata a las 20 y cerramos con un varieté de circo dentro de la casa. Después tenemos el viernes Son Fantango a las 17:30, a las 18 tenemos intervenciones de circo y teatro, después tenemos una banda de sicuris, un colectivo de candombe que se va a estar presentando acá también y cierra la Flower Power. Bueno, buenísimo. La verdad que bastante variadito y con, digamos, con una oferta, digamos, para que la gente también se acerque a escuchar algo lindo, pero también acompañar el cumpleaños de resistencia de la casa y estar apoyando, digamos, estos lugares que son tan necesarios en los tiempos que corren, como vos decías, con las medidas que van tomando los de arriba, los de abajo, no nos queda otra que empezar, digamos, a nuclearnos y a resistir en estos espacios. Y sí, es realmente necesario que nos agrupemos como trabajadores de la cultura, como hacedores de la cultura y como ciudadanos mismos, ¿no? Porque nosotros como artistas también tenemos la necesidad de expresarnos y no podemos perder más centros culturales, porque la semana pasada se clausuraron y desalojaron en Floresta, el corralón de Floresta, unos compañeros que también se dedicaban al circo, había biblioteca, radio, había huertas, un lugar gigantesco que fue desalojado la semana pasada. Hoy nos enteramos que otros compañeros en Comodoro Rivadavia los quieren sacar del centro cultural solamente porque están en el centro de la ciudad, y realmente como sociedad nos tenemos que realmente organizar y agruparnos para ponerle un basta a eso, porque no podemos permitir que avasallen la cultura de la forma que lo están haciendo, porque no vamos a tener lugares de expresión si nos quedamos quietos. Así que la convocatoria a todas las personas de la ciudad que se acerquen a la Casa Zaragoza, el primer centro cultural, se han realizado muchísimas marchas sociales, la marcha por la desaparición de Julio López, leyes de minoridad, se trabajó con los pibes de la calle, hay una olla popular en Plaza San Martín que funciona los viernes, muchachos a genocidas y todo sale de esta casa. Así que tenemos que estar todos haciendo el aguante porque es realmente importante este centro cultural en la ciudad. Es la mamá de los centros culturales. Así que tenemos que estar todos y todas acá protegiendo el lugar y haciendo el aguante a la casa porque realmente se lo merece. Bueno, Darío, acá Marcelito Santillán te quiere hacer una pregunta. Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Marcelo, ¿bien vos? ¿Todo bien y vos? Bien, muy bien, muy bien. Acá de reunión en reunión con los compañeros. Está bien. ¿Cómo nació el candombio? Porque como yo bailo en una comparsa que se llama La Minga, ¿cómo nació el candombio? Mirá, no sabría contestarte cómo nace el candombe. Te puedo contar que hoy vino Damián, que forma parte de un colectivo de candombe, y él se enteró de la situación por la que estaba pasando la casa y vinieron a ofrecerse para tocar acá, para alegrar un poco la tarde. Puedes venir a bailar si querés. Bueno, voy a ver, porque a ver si... Voy a ir. Anda con problemas de agenda, sí. Marcelito. Sí, sí, ponelo en la agenda, mirá, te digo en la agenda. A las 20:30, decirle en la radio, no, miren, tengo que ir a hacer unas cosas o tomate el día. Recordamos no, mentira. La dirección, Darío, recordá de vuelta a ver. Del Centro Cultural. 53, 3 y 4... Estamos acá en el medio, en el centro de la ciudad. Igual se van a dar cuenta porque las actividades se van a hacer en la calle. Vamos a tener varios escenarios, el escenario principal frente a la casa, que es donde van a tocar las bandas. Vamos a tener una estructura de circo armada en la Rambla de 53 que va a funcionar como otro escenario. Vamos a tener un espacio de poesía también, un espacio de denuncia constante, el micrófono siempre abierto. Así que acá vamos a estar haciendo el aguante para la casa, para la cultura platense y el país. Bueno, Darío, ahí vamos a estar entonces acompañando y invitamos a todos los que están escuchando este programa a que se acerquen y estar ahí bancando un poco la parada. Así que nos estamos viendo mañana y pasado ahí por la Casa Zaragoza. Bueno, dale, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo grande y ahí haciendo el aguante, como siempre. Vamos, Darío. ¡Opa! Chao, chao. Bueno, este mañana sí. Y pasado que decías, vamos a aclararlo porque el programa sale varios distintos. Jueves y viernes. Jueves y viernes, ahí en 53, 3 y 4. Se va a Darío y se va a ver, ¿no? Desde varios lugares. Exactamente. Bueno, apoyando ahí a la Casa Zaragoza. Vamos a escuchar un poquito de música. Y dale. Dale. Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a... Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? La pulseada. La cocina de la calle. Hay días que la pulseada de radio está para la foto. Hoy es uno de ellos, creo que estamos casi todos, ¿no? Sí, completo. El planteo es muy masculino igual de la pulseada de radio. Demasiado. Completamente masculino. Ah, todo masculino, sí, no sé qué está pasando. ¿Será la hora? Tendríamos que tener Dominguera. Que... Tendría que ser una más, ¿no? Ni una menos. Una exactamente. Más. Exactamente. Aunque sea una. Una, aunque sea una. Claro. Sí. Una. Si estás escuchando en Radio Futura, vamos a ir a la tanda. Si estás escuchando en Radio Nauta, vamos a ir a una tanda. Y si estás escuchando en... Radio Estación Sur, vamos a ir a una tanda. Y si estás escuchando en cualquiera de las radios que retransmite este programa, vamos a ir a una tanda. La 221. Y en la 221, sí, exacto. En Barrilete también, en Resistencia. Sí. Si estás escuchando. En Paraná. Próximamente en Radio Caterva. Ah, también. Vamos metiendo presión. Sí. Si estás escuchando en la Caterva, también vamos a ir a una tanda. Y después de la tanda, en cualquier lado que estés escuchando y en cualquier día, jueves, viernes, sábado, domingo. Cuando volvamos van a estar acá los amigos de Se Viene el Camello, Tony Fenoy con Los Pies en la Tierra y Carlos Gassman. Se va el camello. ¿Qué dije? ¿Viene? Se viene. Ah, bueno, se vienen los chicos para la entrevista. Se viene, ¡apa! El camello se va. El que se va, sí. Y el tráfico de tentaciones muy especial el día de hoy de Carlos Gassman, por eso lo estamos dejando para el final. Ah, ya. Así que, espacio publicitario. ¡Tarió!